Un paisaje convertido en escenario. Durante varias noches, el rodaje de Los Jueves Milagro transformó por completo la vida cotidiana de Bubierka. La estación de tren se convirtió en uno de los principales escenarios de la película. Allí se situaba el vagón en el que viajaba el supuesto taumaturgo, y se rodaron escenas con la llegada del tren, entre pancartas, expectación y vecinos convertidos en figurantes. Aquel despliegue cinematográfico alteró el ritmo habitual del pueblo, llenándolo de luces, cámaras y movimiento. Antonio Burquín, actual alcalde de Bubierka desde hace más de 40 años, fue uno de aquellos jóvenes que participaron como figurantes. Aún hoy, recuerda con precisión cómo se vivieron aquellos días de rodaje. Aquí se rodó ahí en la estación y allí paraba el tren, iban con unas pancartas y allá en la ermita había focos también y nos enfocaban todo. Y por el túnel había un hilo, un cable, y por ahí metían los cohetes al vagón para que explotaran allí, que era un vagón viejo, roto. Igual íbamos 400 personas por la noche, a las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana a cobrar. La producción instaló potentes focos en la ermita y en distintos puntos del entorno para iluminar las escenas nocturnas. En el túnel cercano se tendieron cables por los que se introducían pequeños cohetes hasta un viejo vagón, preparado para simular explosiones. También se rodaron escenas en casas del pueblo, donde se colocaron figurantes en los balcones, simulando enfermos, y en los campos próximos, a varios kilómetros, donde se recrearon secuencias de caza.